Esta que canta si sale el duende y hace silencio donde ya no. Esta es la vida que me sorprende. Esta es la vida que me parió. Esta es la vida, esta es la sal, querida, que goza, que sangra mi amor. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida que me enamora. Esta es la vida que me da voz. La que regaña cuando se atora, la que no excusa siquiera Dios. Corazón que ha sabido amar llorando, corazón que ha querido cantar verdad, corazón que ha sabido morir andando, corazón prisionero de libertad. Corazón que ha sabido amar llorando, corazón que ha querido cantar verdad, corazón que ha sabido morir andando, corazón prisionero de libertad. Esta es la vida, esta es la sal, querida, que goza, que sangra mi amor. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Y el alimento.